¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Podríamos narrar en este día que había un viejo que nunca había sido joven. Jamás había sonreído. Todo le era indiferente. Y estaba a punto de morir. Por aquello de que era viejo, siempre la gente le consultaba las cosas, dando por supuesto que acumulaba una gran sabiduría, una ciencia sin límites. Cuando le preguntaban los padres por los hijos, el viejo contestaba que no valía la pena poner ilusión en ellos, porque luego se volvían desagradecidos y se portaban con sus progenitores como víboras. No merecía la pena alegrarse con nada, porque las desilusiones hacían la vida cada vez más amarga. No compensaba lanzarse a nuevas empresas, porque los fracasos no harían sino empobrecer las haciendas. En fin, por todas partes destilaba amargura y desesperanza. Pero como era tan anciano, como había vivido tanto, a la fuerza tenía que ser el más sabio de todos. Hasta que un día, cuando el momento de la muerte estaba ya a la vista, Dios se compadeció y le envió a un niño que le diera un beso. El niño rodeó al anciano con sus brazos regordetes y le estampó un cariñoso beso en las ajadas mejillas. Era la primera vez en la vida que alguien le besaba, cuentan. La cara del viejo se transfiguró. Sus ojos comenzaron a brillar. Le brotaban las lágrimas, pero no eran lágrimas de pesar, sino de dicha. La vida le pareció por primera vez algo maravilloso. Poco después moría con la sonrisa en los labios. Qué importante es esto del amor al prójimo. Un amor al prójimo que nos lleva a practicar obras de misericordia. La obra de misericordia de hacer felices a los demás. Les propongo en este micro que nos demos cuenta de que siempre a nuestro lado hay gente necesitada. Aunque aparentemente estén muy seguras, no les falte nada, sin embargo, todo ser humano necesita algo. Como este viejito, necesitan cariño. Por eso, más que en esperar que nos den, siempre estemos dispuestos a dar cariño a todos aquellos que nos rodean. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando de familia.